Efemérides. El 11 de julio de 2003, durante la segunda cumbre de la Unión Africana en Maputo, Mozambique, este organismo adopta el Protocolo de los Derechos de la Mujer en África, que exige que los gobiernos erradiquen toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. Un 13 de julio de 1923, en México, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expide un decreto por el cual se concede a las mujeres del estado el derecho a votar y a ser elegidas en las elecciones municipales. El 15 de julio de 1895, en Santa Fe, Argentina, aparece el primer número de la revista literaria El Pensamiento, en la que colaboran varias escritoras comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres. Otro 15 de julio, pero de 2000, la abogada alemana Ninon Colnery es elegida jueza del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con sede en Luxemburgo. Un 16 de julio de 1889 nace la Asociación Nacional de Comadronas de Cuba. Su primera presidenta fue María Digna Collazo y del Castillo. Y en 2000 muere Elsa Chaney, destacada feminista y profesora universitaria estadounidense, realizó importantes estudios sobre la realidad de las mujeres en América Latina. Su diagnóstico sobre la situación del servicio doméstico en la región fue clave para la creación en 1988 de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, con información de ISIS Internacional. Efemérides.